Buenas noches. El 19 de marzo de 2009 comienza, como todos los jueves a esta hora, a las 9 de la noche, en directo, El Pistolero Zurdo. Un programa que se emite en la Radio Libre de Oviedo, una Radio Libre de Asturias, en Radio Cuca, una radio donde se puede hablar y se puede comunicar de una forma alternativa y distinta, porque eso es precisamente eso, es una radio libre, una forma de comunicar de forma totalmente alternativa y diferente, ¿sabes? Para todos aquellos que les guste y para los que no también. Emitimos desde hace más de 25 años en el dial, en el 107.3 de la FM, si estás en Oviedo o alrededores, y emitimos también a través de internet desde hace un par de años, a través de la página web www.radiocuca.org, ya sabéis, radioquesoquilo.orgasmo. Hoy traigo un programa así casi que lo monté hoy sobre el propio día, porque las noticias que me fueron llegando, y noticias, actualizaciones de cosas que van saliendo, pues marcan la actualidad. Sabéis que aquí siempre hablamos un poquito de actualidad, al menos lo intentamos. Vamos a comenzar hoy hablando de... Vamos a comenzar hoy hablando de la manifestación, o de la, del 18 de abril, que convoca el colectivo 35, el colectivo antifascista de Asturias, la coordinadora antifascista de Asturias, organiza... Pues de cara a los juicios que ya están ahí en marcha para el 18-20 de abril, pues se convoca una serie de iniciativas y demás. Ya sabéis que hay un juicio contra varias personas acusadas de, bueno, pues una serie de barbaridades que les pone la policía por haber ido ahí a Cangas Donis a manifestarse o contramanifestarse por una concentración neonazi que había allí. Pues sabéis que les piden ahora 35 años de cárcel a 11 personas. Y bueno, pues hay una serie de movimientos, iniciativas y demás en torno a este hecho bastante grave de escalada represiva contra la gente, contra la juventud asturiana, contra aquellos que protestan y luchan un poquito, ¿no? Hay polémicas en este tipo de historias, siempre hay problemáticas, siempre surgen envidias, siempre surgen intereses ocultos detrás de todo esto que es el antifascismo. Sabéis que siempre decimos aquí que el antifascismo es un poco a veces una cierta trampa para ciertas cosas. En este caso vuelve a demostrarse que está siendo una trampa, cuando menos algo bastante retorcido, ¿no? Algo retorcido, y parece que ya empiezan los que siempre lo han hecho durante toda la puta vida, han estado ahí intentando joder la marrana, intentando imponer sus ideologías, intentando convertir movimientos interesantes en campos o en plataformas para promoción personal o promoción política, o no sabe muy bien qué es, y para joder el movimiento o para qué. Pero bueno, también está surgiendo aquí, no voy a decir nada más. Los que lo escuchéis y sabéis un poco de qué va el tema, sabéis de quién estoy hablando y por qué estoy hablando de ellos. El programa de hoy va dedicado a todos estos jóvenes que están, ya os digo, acusados de maltrato, acusados de delitos, acusados de desorden público, que van a ser juzgados por la ley antiterrorista, y que desde aquí apoyamos de forma incondicional, aunque crítica, eso sí, siempre incondicionales, pero críticos, y lo vamos a seguir siendo, pero incondicionales. No vamos a romper ahora mismo la unidad que puede formarse en torno a este colectivo, a este grupo, que ahora más que nunca necesita nuestro apoyo y nuestra ayuda, y no nuestras no intentar manipularles ni traer el asco a nuestra sardina ni nada de eso. Voy a intercalar varios vídeos que se presentaron hablando sobre todos estos temas, unos vídeos que se organizaron desde el colectivo 35 por las libertades y tal, pues unos vídeos pues hablando un poco de toda esta situación, y lo voy a intercalar con unos textos del gran George Orwell, el autor de 1984, el germen del Gran Hermano. En este caso os traigo extractos del libro Homenaje a Cataluña, en la cual ya hace ya 60 años pues narra un poco cómo las miserias del pueblo español, las miserias ideológicas que nos separan en los partidos políticos, las siglas absurdas y ridículas, la ideología y la mentalidad cerrada que tenemos de pelearnos entre hermanos y dejar que nuestros enemigos disfruten contemplando correr nuestra sangre, pues como ya eso sucedía hace 60 años, como desgraciadamente parece que sigue sucediendo ahora. Me da igual que se llamen IU, que se llamen PC, que se llamen Andecha, que se llamen Bloque por Asturias, que se llamen como se quieran llamar, incluso Fusoa. Me da igual cómo os llaméis, sois los mismos parásitos de hace 60 años y estamos aquí para descubriros y para poner las cartas encima de la mesa y deciros claramente que si no lo sois podéis llegar a ser nuestros enemigos y que afortunadamente cuando todo esto reviente veremos a qué lado de las barricadas cae cada uno y cada una de nosotras y entonces nos veremos las caras y ahí sí, ahí plantaremos la lucha de verdad. Lo de ahora es solo un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Bueno, después de este calentón con el que arrancamos el programa, os dejo con el primer vídeo de 1 minuto 49. En este caso son las madres de estas personas que quieren criminalizar, los que cuentan sus sensaciones, sus experiencias, lo que están pasando, ¿no? Como madres de personas que, bueno, pues se están jugando bastante, más de lo que algunos parecen no medir. Lo primero ya os digo, un vídeo de estas madres, Madres por las Libertades, 35 razones. Pues estoy en esta plataforma porque mi hijo está imputado en el proceso de Cangas. Alardeando de que es por defender el orden público que se les condene, vamos, es que me da pena y me da vergüenza, las dos cosas juntas. Me levanto por la mañana y lo primero que veo en el periódico es ella esposada y dándole tres policías, dándole fatal. En mi vida había visto otra cosa por el estilo, era la primera vez y lo pasé muy mal. Sientes que tienes que hacer algo, pero no sabes qué. Siento miedo, impotencia, no sé. Que esté sucediendo ahora eso, pues no sabes si pasaron los años o no pasaron, porque yo a mí me da la impresión de que no pasaron los años. Una sensación de impotencia total, porque quien te tiene que proteger te apalea. Tanto que hablan de democracia, estamos en una democracia, todo el mundo tiene derecho a manifestarse. A mí me pone triste pensar que algo que ya estaba superado, pues se repite. Antes tenía de pequeña miedo a la Guardia Civil, porque te metía miedo con la Guardia Civil. Ahora tengo miedo a la policía. No tengo miedo que me lleven, ya me soltarán. Que les partan prácticamente la vida por una cosa que no tiene fundamento, me parece. Pero ciertamente hay la comodidad de decir, estos no tienen entidad política, no nos conviene que nos den la lata y los hacemos callar. Que nuestra idea es seguir y llegar a donde tengamos que llegar, denunciar estos hechos, pues donde podamos denunciarlos. Por defender a mi hijo hago lo que haga falta. Y que sepan que no estamos de acuerdo, que vamos a hacer lo que sea. ¿Hasta dónde haya que llegar como madre? No sé si lo que se puede hacer, pero si se puede hacer algo, desde luego yo lo voy a intentar. Ahí tenéis a las madres siendo mucho más combativas que muchos combatientes. Decía Orwell en La Manja de Cataluña: la atmósfera revolucionaria de Barcelona me atrajo profundamente, pero no había hecho intento alguno de comprenderla. En cuanto al calidoscopio de partidos políticos y sindicatos, con sus agotadores nombres, PSUC, POM, FAI, CNT, UGT, CJI, JSU, AIT, simplemente me exasperaba. A primera vista daba la impresión de que España sufrió una plaga de siglas. Había que formar parte de algo que se llamaba el POM. Me había unido a la milicia del POM y no a ninguna otra porque llegué a Barcelona con una credencial propia. Pero no me di cuenta de que existían marcadas diferencias entre los partidos políticos. Una vez que en el Monte Pocero señalaron la posición situada a nuestra izquierda diciendo «aquellos son los socialistas», refiriéndose a los del PSUC, me sentí desconcertado y pregunté «¿acaso no somos todos socialistas?». Me pareció una idiotez que hombres que se jugaban la vida por igual tuvieran partidos distintos. Mi actitud siempre fue «¿por qué no dejamos de lado todas esas tonterías políticas y seguimos adelante con la guerra?». Esta era, por supuesto, la actitud antifascista correcta que los periódicos ingleses habían difundido cuidadosamente, en gran parte con el fin de impedir que la gente comprendiera la naturaleza real de la lucha. Pero en España, y especialmente en Cataluña, era una actitud que nadie podía mantener por mucho tiempo. Todo el mundo, aunque fuera de mala gana, tomaba partido tarde o temprano. Incluso si a uno no le importaban en absoluto los partidos políticos y sus posiciones ideológicas, era demasiado evidente que aquello afectaba al propio destino personal. En tanto que miliciano, será soldado contra Franco, pero también un peón de un gigantesco combate que enfrentaba dos teorías políticas. Si cuando buscaba leña en la ladera de la montaña me ve de preguntar si existía realmente una guerra o si era un invento del New Chronics, si tuve que esquivar las ametralladoras comunistas en los tumultos de Barcelona, si finalmente tuve que ir de España con la policía pisándome los talones, todo esto me ocurrió de forma concreta porque pertenecía a la milicia del POUM y no a la del PSUC. Tan enorme era la diferencia entre estos dos grupos de iniciales. En ciertos lugares se crearon comunas anarquistas independientes, algunas de las cuales siguieron existiendo hasta que el gobierno las disolvió un año después. En Cataluña, durante los primeros meses, el poder estaba casi por completo en manos de los anarcosindicalistas, quienes controlaban la mayor parte de las industrias claves. De hecho, lo que había ocurrido en España no era una mera guerra civil, sino el comienzo de una revolución. Esta es la situación que la prensa antifascista fuera de España ha tratado especialmente de ocultar. Toda la lucha fue reducida a una cuestión de fascismo frente a democracia, y el aspecto revolucionario se silenció hasta donde fue posible. En Inglaterra, donde la prensa está más centralizada y es más fácil de engañar al público en cualquier otra parte, solo dos versiones de la guerra española tuvieron alguna publicidad digna de mención: la versión derechista de los patriotas cristianos enfrentándose a los bolcheviques sedientos de sangre, y la versión izquierdista de los republicanos caballerosos que sofocaban una revuelta militar, pero el hecho central fue exitosamente ocultado. Existían varias razones para ello. Gracias a la prensa profascista circulaban espantosas mentiras sobre supuestas atrocidades, y los propagandistas bien intencionados creían, sin duda, que ayudaban al gobierno español al negar que en España se hubiese vuelto roja. Pero la principal razón era esta: exceptuando los pequeños grupos revolucionarios que existen en cualquier país, todo el mundo estaba decidido a impedir la revolución en España, especialmente el Partido Comunista, respaldado por la Unión Soviética, por la Rusia Soviética, invirtiendo su máxima energía contra la revolución. Según la tesis comunista, una revolución en esta etapa resultaría fatal, y en España no debía aspirar al control ejercido por los trabajadores, sino a la democracia burguesa. Bueno, os dejo ahora con el segundo vídeo. Manuel Sánchez Terán es el momento en el que habla de todo esto que está pasando con la gente de Cangas y el 35. Vamos a ver qué nos dice Terán, seguro que nos dice algo interesante. Son los años de cárcel que se pide para 14 jóvenes que, entre otras razones, demuestran su inconformismo, o demostraban, o pretendieron demostrar su inconformismo con esto que estamos, de alguna manera, en estos momentos comentando y dibujando, y que exigen un futuro que se les niega. Esta estampa, de alguna manera, nos acerca a la Asturias actual, una Asturias llena de paradojas y de contradicciones. Una Asturias, la del trabajo y la de la industria, que agoniza. Y una Asturias que sigue generando riqueza para los poderosos a costa de nuestros recursos naturales y a costa de no tener futuro. Nos encontramos en Langreo. A nuestras espaldas, ruinas industriales de más de 100 años, una central térmica más al fondo, que en estos momentos está siendo convertida también en ciclo combinado, central que está construida en suelo que está dentro del casco urbano. Esto contraviene la normativa actual. Esa central térmica generará muy pocos puestos de trabajo y aumentará los daños para la salud. Sin embargo, para los jóvenes que no tendrán trabajo, que no tendrán futuro en su tierra y que demuestran su inconformismo a través de manifestaciones como la que se produjo en Cangas en el año 2005, les espera esos 35 años de cárcel y sanciones económicas absolutamente desproporcionadas. Me llamo Manuel Sánchez Perán. siendo muy joven, aproximadamente con la edad de los jóvenes que en estos momentos respiran 35 años como el Cangas, era mediados de la década de los 70, me tocó luchar en la calle por conseguir unos sindicatos horizontales en detrimento de aquello que llamábamos sindicatos amarillos. También exigíamos y luchábamos por una ley de libertad sindical. Curiosamente, 20 años después, iniciados los 90, fui utilizado junto con 231 compañeros como probeta del despido libre colectivo y para laminar aquella ley de libertad sindical por la que había luchado 20 años antes. Era en el 90 secretario de la sección sindical y presidente del comité de empresa. Curiosamente también gobernaba en Asturias don Antonio Treviño, hoy delegado del gobierno. Por aquel entonces escogió la fórmula de 3.000 antidisturbios para dar respuesta y solución a un problema laboral, convirtiéndolo en un problema de orden social. Hoy, de delegado de gobierno, maneja una serie de datos en los que dice que estos jóvenes de izquierdas, contestatarios, inconformistas porque no tienen futuro ni trabajo, son peligrosos, evidentemente peligrosos para un sistema poco democrático y de mucha partitocracia que les niega el futuro y no les da respuesta. Curiosamente estamos viendo que este sistema de partitocracia que ha politizado absolutamente todo, incluida la judicatura, no está no solamente dando respuestas para los jóvenes, sino que además, de alguna manera, impide que estos puedan responder preocupados, porque el haberse perpetuado ellos en los puestos institucionales, unas veces de alcaldes, otras de presidentes o de delegado de gobierno, puede estar en juego si estos jóvenes realmente siguen poniendo el dedo en la llaga y demandando una solución para su futuro. Ante esta absoluta desproporción de los 35 años de cárcel para los 14 jóvenes, caben muchas reflexiones. Quizá la que lo pueda resumir todo sea la de preguntarse qué le aguarda una tierra que no solamente niega el futuro de sus jóvenes, sino que además ahoga sus voces y sus gargantas con años de cárceles de una manera absolutamente perversa, desproporcionada y de un abuso de poder sin precedentes. Debemos de reflexionar sobre ello y yo creo que de alguna manera todos debemos de tomar conciencia y asistir a la manifestación del 18 de abril en Oviedo. A las 18 horas saldrá de la estación del norte de Renfe, y esa manifestación de alguna manera tiene que ser un grito y una voz que muy alto diga no, por ahí no, en esos abusos de poder, en esta desproporción, en esta perversión e involución de esto que llamamos democracia, por ahí no pasamos. El futuro de esta tierra y de nuestros jóvenes no puede ser cercenado de esta manera. Yo al menos tengo la conciencia y la obligación, entiendo, y haré todo lo posible por llegar a cuantos más mejor para que aquella manifestación o esa manifestación del 18 de abril sea multitudinaria. Después también asistiremos al proceso, el macroproceso mejor dicho, que será entre el 20 y el 24 de abril. 5 días de macroproceso durará este juicio para que realmente la fiscalía, los jueces, tomen conciencia de que realmente no estamos ante un problema de otra índole, que no es un problema sino el de el futuro, el trabajo, el negarles a nuestros jóvenes que tengan cabida en esta tierra y junto con ella volver a tener esa prosperidad, elevarla a la cabeza del Producto Interior Bruto como estuvo y no a la cola en estos momentos. Desde aquí quiero hacer una llamada para que todos tomemos conciencia, asistamos a esa manifestación y también al juicio entre el 20 y el 24 de abril. Y era Terán hablando de macrojuicio que van a hacer contra estos chavales, ya os decía, el 20 y el 24 y el día 18 de abril, pues por supuesto una mania aquí en Oviedo, de la cual daremos cumplida cuenta y os iremos recordando cuándo va a ser, para que todos y todas acudamos a mostrar nuestra solidaridad con estos compañeros. Sigo leyendo a Orwell en La Magia Cataluña. Decía: todo el proceso resulta fácil de entender si recordamos que tiene su origen en la alianza temporal que el fascismo, en cierta forma, obliga a realizar entre la burguesía y los trabajadores. Tal alianza, conocida como Frente Popular, constituye en esencia una alianza de enemigos, y parece probable que siempre haya que terminar con el que uno de los bandos devora a otro. El único rasgo inesperado de la situación española, que fuera de España ha causado muchos malentendidos, es que entre los partidos del lado gubernamental, los comunistas no estuvieron en la extrema izquierda, sino en la extrema derecha. En realidad, no debería resultar sorprendente, pues las tácticas del Partido Comunista en otros países, particularmente en Francia, han puesto en evidencia que es necesario considerar al comunismo oficial, al menos por el momento, como una fuerza contrarrevolucionaria. En realidad, eran los comunistas, más que cualquier otro sector, quienes impedían la revolución en España. Más tarde, cuando las fuerzas derechistas asumieron el control total, los comunistas se mostraron dispuestos a ir mucho más allá que los liberales en la caza de dirigentes revolucionarios. Aparentemente, lo que enfrentaba a los comunistas y al POM era una mera cuestión de tácticas. El POM propugnaba la revolución inmediata, los comunistas no, y hasta allí ambos tenían mucho que decir en defensa de sus posiciones. Además, los comunistas sostenían que la propaganda del POM dividía y debilitaba las fuerzas gubernamentales y ponía así en peligro la guerra. Una vez más, aunque no estoy de acuerdo, resultaba imposible justificar este argumento. Pero es ahí donde la peculiaridad de la táctica comunista se muestra con toda claridad. Cautelosamente al comienzo, y luego de forma cada vez más franca, comenzaron a afirmar que el POM dividía las fuerzas gubernamentales no por un error de criterio, sino de modo deliberado. Declararon que el POM solo era una pandilla de fascistas disfrazados, pagados por Franco y Hitler, que defendían una política pseudo-revolucionaria como una forma de ayudar a la causa fascista. El POM era una organización trotskista y la quinta columna de Franco. Esto implicaba que decenas de miles de trabajadores, 8 o 10 mil soldados que se congelaban en las trincheras y cientos de extranjeros que habían ido a España a luchar contra el fascismo, sacrificando a menudo sus medios de vida y su nacionalidad, eran traidores pagados por el enemigo. Esta versión se difundió por varios medios en toda España y se repitió una y otra vez en la prensa comunista y procomunista de todo el mundo. Si me lo propusiera, podría llenar media docena de libros con tales citas. Decían de nosotros que éramos trotskistas, fascistas, traidores, asesinos, cobardes, espías y cosas por el estilo. Admito que no resultaba agradable, en especial cuando uno pensaba en alguna de las personas responsables de esta campaña. No es muy agradable ver a un muchacho español de 15 años transportado en una camilla, con el rostro pálido y asombrado asomando sobre las mantas, y pensar en los astutos señores que en Londres y París escriben panfletos para demostrar que este muchacho es un fascista disfrazado. Uno de los rasgos más repugnantes de la guerra es que toda la propaganda bélica, todos los gritos y las mentiras y el odio promueven siempre de quienes no luchan. Los milicianos del PSUC con a quienes conocí en el frente, los comunistas de la Brigada Internacional con quienes me encontraba de tanto en cuanto, nunca me llamaron trotskista ni traidor. Dejaban ese tipo de cosas para los periodos de la retaguardia. Los individuos que escribían panfletos contra nosotros y nos insultaban en los periódicos permanecían seguros en sus casas, o en el peor de los casos, en las oficinas periodísticas de Valencia, a cientos de kilómetros de las balas y del barro. Aparte de los libelos de la lucha entre partidos, estaban autoglorificando y vilipendiando al enemigo. Todo ello producto, como de costumbre, de gente que no luchaba y que en muchos casos habría huido para no hacerlo. Uno de los efectos más tristes de esta guerra ha sido el de enseñarme que la prensa de izquierda es tan espurria y deshonesta como la de derechas. Acaba diciendo: me daba cuenta que los comunistas y los liberales se oponían a que la revolución siguiera adelante. No comprendí que eran capaces de hacerla retroceder. ¿Y por qué todo esto? Pues ya os digo, si lo escucháis este programa, si sabéis lo que está pasando en torno a la mani esta y al colectivo antifascista y a ciertos componentes del colectivo antifascista, pues entenderéis. Dicen que buen entendedor, pocas palabras bastan. Lo que pasaba hace 60 años sigue pasando ahora. Cambiar las siglas, poner otros nombres, si queréis, pero siguen siendo las mismas actitudes, siguen siendo la misma basura que ya Orwell hace ya un montón de años pues nos decía y nos comentaba y nos ponía ya encima de la mesa para que tomáramos lecciones. Y eso es precisamente lo que os quiero transmitir hoy, que sabemos ya lo que pasó, sabemos lo que está pasando y estamos preparados para lo que pueda pasar. En la felguera comunismo libertario, vencido el enemigo sin falta la revolución. que preocuparse, todo tiene solución. Pide lo que quieras, que se te dará. El reino de la abundancia lo permite ya. Pero como siempre, alguien lo va a joder. Burgueses y militares que no quieren perder nada de su dinero, nada de su poder. Vida colectiva y libertaria. Se hizo que los pobres pudieran comer por fin y que los poderosos que explotaban trabajaran como todos si querían vivir. Nadie es más que nadie, es la única verdad. Todos nacieron iguales, iguales morirán. Pero como siempre, alguien lo va a joder. Burgueses y militares que no quieren perder nada de su dinero, nada de su poder. Sírvalo las balas fascistas. En las barricadas lucharon por la verdad. Su sangre derramaron por la idea. Mataron la utopía y parieron la realidad. Matanzas inocentes, odio y ambición. Venganzas personales, nueva inquisición. Pero como siempre, en la sombra hay miles de cabezas hartas de aguantar. Ten mucho cuidado, la verguera volverá. Mucho, mucho cuidado, que la felguera volverá y pondrá a cada uno y a cada una en su sitio. No, no os quepa ninguna duda. Insisto, repito, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo incondicional pero crítico a la coordinadora antifascista y especialmente a todos y todas las personas que están implicadas en este macrojuicio, en esta macrofarsa que van a montar contra 14 jóvenes como tú y como yo, de aquí, de Asturias, con el mismo futuro negro que los demás y que simplemente pues demostraron su rabia y su odio contra el fascismo, y que desgraciadamente algunos pseudo revolucionarios grupúsculos intentan capitalizar y controlar para convertir esto en una república socialista asturiana socialcomunista de estas de checas y demás. No es esto lo que queremos, no es esto de lo que estamos hablando. No tiene ningún sentido pensar en una Asturias independiente, revolucionaria, socialista, comunista. No tiene ningún sentido. Bueno, y enlazando con esto, pero cambiando un poco el tercio, este fin de semana, también el sábado 21 de marzo a la 1, hay una manifestación contra la represión del colectivo inmigrante en Asturias, en el cual pues una serie de organizaciones impulsan una campaña contra la represión que sufre el colectivo inmigrante en Asturias y denuncian el papel ejercido por la delegación del gobierno en Asturias, por el gobierno asturiano y por las policías locales en la política de extranjería. Se convoca a todas las personas indignadas por el acoso policial e institucional a las personas inmigrantes a una mani el sábado 21 de marzo a la 1, con salida en la estación de la Renfe, ¿no? Tenemos aquí un panfleto en el cual habla un poco de lo que está pasando, ¿no? De lo que está pasando en toda Asturias, por ejemplo, que en todas las calles, especialmente en Oviedo, desde que entró Agustín de Luis, pues hay una persecución al inmigrante contra los aquellas personas pues se dedican al top manta o a vender bolsos y estas cosas por ahí por la calle. Pues hay una serie de despliegues y de cacheos y de detenciones pues contra esta gente que no tiene más que eso, que la manta para poder vivir, ¿no? Ya os digo, esto coincide con la entrada del jefe de la policía local de Agustín de Luis de nuevo al frente, y que bueno, no solo aquí sino también en Gijón y más sitios pues hay una gran violencia ejercida contra los inmigrantes. Ahora se habla también de que se va a reformar la ley de extranjería y quieren también criminalizar a aquellas personas que acojan y que protejan a inmigrantes sin papeles, ¿no? Indocumentados, a ilegales, dicen ellos. Ninguna persona es ilegal por tener o dejar de tener un papel. Las personas somos eso, personas. Y los inmigrantes son personas como nosotros. Olvidémonos de toda la basura del racismo y la división que falsa y ficticia que pretenden imponer en estos tiempos de crisis, en los cuales pues se ataca al eslabón más débil de la cadena, no al inmigrante, al que se supone que viene aquí a quitarnos el trabajo y a violar a nuestras mujeres. Pues no, los inmigrantes son unos compañeros más que se tragan los peores trabajos basura que pueda haber, que cruzan y arriesgan su vida cruzando una tumba que es el Atlántico para intentar ganarse aquí la vida, ya que en sus países no les dejamos, porque somos nosotros los que provocamos su miseria. Pues se vienen aquí a buscar la vida, y lo que hay que hacer es fortalecer la solidaridad de clase entre todos nosotros y con ellos y con ellas también, ¿no? Porque es lo importante. Así que si estáis un poco en esta onda, pues lo dicho, este sábado a la 1 en la estación de la Renfe de Oviedo, en el Día Mundial contra el Racismo, pues no a la ley de extranjería, no a la directiva de la vergüenza, ruta contra el racismo y la represión y por la despenalización del top manta, entre otras muchas cosas. Nuestro apoyo también para esta gente. Bueno, os dejo con un tema de ska, se titula No More Trouble, eso, no más problemas para la gente inmigrante, que bastante tienen ya con lo que tienen encima. Para ellos también nuestra solidaridad y apoyo. Este es un tema de Joy Robinson que os digo, se titula No More Trouble. Bueno, esto que escucháis es El Pistolero Zurdo, esto es Radio Cuca, como cada jueves entre las 9 y las 10 de la noche, cuando lo hacemos en directo, pues suena este programa de, pues eso, de cosas variadas y distintas. Hoy estuvimos hablando pues de todo esto que está pasando con el 35 y con el juicio este que están haciendo los chavales de Cangas, a los 14 procesados por el juicio de Cangas y toda la basura y toda la mierda que se está generando en torno a esto. Y como ya sabéis que los que escucháis habitualmente este programa, Ilustrado Zurdo, pues que hablo de muchas más cosas, este es un programa ecléptico como yo, porque yo también soy ecléptico, tengo bastantes y variadas aficiones y gustos, pues uno de ellos es la creación de una huerta, ¿no? Otras veces hablamos aquí de matemáticas, de tecnología y tal, pues ahora nos volvemos un poco más rurales y pues eso, estamos montando una pequeña huerta, en este caso basándonos en temas de la agricultura ecológica, la cual os voy a contar un poquito en qué consiste y por qué es interesante o puede ser interesante pensar en estos momentos que corren en montar una huerta pensando en, o sea, basándose en los principios de la agricultura ecológica. Dice la Wikipedia al respecto: la agricultura ecológica, o en sus sinónimos orgánica o biológica, es un sistema para cultivar una explicación agrícola autónoma basada en la utilización óptima de los recursos naturales, sin emplear productos químicos de síntesis u organismos genéticamente modificados, ni para el abono ni para combatir plagas, logrando de esta forma obtener alimentos orgánicos a la vez que se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el medio ambiente, todo ello de manera sostenible y equilibrada. Los principales objetivos de la agricultura ecológica son trabajar con los ecosistemas de forma integrada, mantener y mejorar la fertilidad de los suelos, producir alimentos libres de residuos químicos, utilizar el mayor número de recursos renovables y locales, mantener la diversidad genética del sistema y su entorno, evitar la contaminación a resulta de las técnicas agrarias, permitir que los agricultores realicen su trabajo de forma saludable. Esta agricultura se basa en el mantenimiento de la fertilidad del suelo incorporando compost u otros elementos, así como técnicas como la rotación de cultivos, el acolchado o cobertura del suelo con paja o hierba cortada, la siembra de leguminosas y el aporte de polvo de rocas. Bueno, ¿y por qué esto? Pues porque en estos momentos, en esta época que nos toca vivir, en la cual pues cada vez está más comprometido pues nuestras fuentes de alimentación, cada vez está más comprometido nuestra propia supervivencia, porque ya el sistema cada vez lo puede garantizar en menor medida, pues es una forma muy interesante empezar a autogestionar nuestras vidas. Puede parecer una tontería, ¿no?, el tener una huerta y pensar que con eso estamos autogestionando, pero bueno, de alguna forma, si somos capaces de autogestionarnos nuestros alimentos, aunque sea una pequeña porción de ellos, pues ya estamos dando un paso adelante. Además, esa comunión que se da con la tierra cuando la trabajas, cuando ves crecer aquello que tú mismo produces, pues es una forma también de romper con la idea clásica del trabajo, ¿no?, y la alienación que esto produce. Es una forma de recuperar el placer por la tarea que realizas, y es una forma también, pues eso, de cuidar y respetar aquello que nos dio la vida, que la naturaleza, nosotros aquello que en lo que el medio ambiente en el cual nos desenvolvemos y que esta sociedad y que este sistema pues está destruyendo a pasos agigantados. Ya os lo comenté aquí muchísimas veces. Pues eso, este es el nuevo proyecto del Pistolero Zurdo, y a lo mejor igual en próximos programas vamos contándoos cosas al respecto según vayamos aprendiendo a cómo funciona esto, la agricultura ecológica, y vamos viendo los frutos que nos da la pequeña huerta, el pequeño trozo de tierra que vamos a hacer que viva otra vez y que nos dé alguna que otra alegría. Para celebrarlo os dejo con un tema que viene que ni al pelo, que es de la Polla Records, de su canción La Llorona, que ya sabéis, ¿no?, la de vuelvo al campo, abandonaré la ciudad, me convertiré en un hippie impresentable en sociedad. Pues eso. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Escapar del mundo de hormigón. Acabar con esta situación. Aburrido en tantas noches de evasión. Voy al campo, abandonaré la ciudad, porque allí encontraré la paz, porque allí tendré mi libertad. Seré un hippie impresentable en sociedad. Aquí comentando con el compañero de Anedonia, que ya está por aquí preparando el programa que sigue, pues comentando lo mal repartido que está este mundo, ¿no? Que por un lado parece que estamos en un periodo de crisis en la cual echan a la gente a la calle, cada vez hay más gente en el paro, no hay sitios donde currar, y por otro lado, al mismo tiempo, aquellos que tenemos la suerte, entre comillas, la maldita suerte de tener un trabajo más o menos estable de momento, pues cómo están apretando las clavijas y hacen que pues el que trabajo que antes hacían dos personas ahora lo tiene que hacer una, y contento y satisfecho, y te das con un canto en los dientes para que no cambie la situación a peor, ¿no? No sé realmente qué es lo peor. En todo caso, tenemos siempre una forma de evadirnos de todo esto. Puede ser una huerta, puede ser un programa en la radio, puede ser tantas cosas, pero una de ellas que nos une a muchas personas es la música, ¿no? Como válvula de escape. Pues eso, que como vamos a hablar de la música, pues vamos a evadirnos un poco. Ya quedan 15 minutos para que acabe el programa y ya vamos a entrar en la parte musical. Sabéis que aquí habitualmente en el Pistolero Zurdo se pincha o se intenta pinchar buena música, y sobre todo buena música relacionada con el rock and roll, con el rockabilly, con el psycho, con el punk, con el oi, con el ska, con todas esas músicas que nos gustan, que nos hacen evadirnos y disfrutar de ellas. Pues en este caso vamos a escuchar a Los Lobos Negros, que son un grupo psycho de aquí de España. En un homenaje, un disco homenaje que se hizo a los Nikis, el salvaje pasión por los Nikis, en los cuales ellos versionean el Saturno es aburrido. Yo creo que no hace falta irse tan lejos, no hace falta irse a Saturno, no hace falta salir de la Tierra para saber que también es aburrida. Thank you. Saturno es aburrido porque no hay televisión. Saturno está muy frío porque no hace calor. Seguimos con un tema de AC/DC que voy a dedicar aquí al compañero de Anedonia. Me pedía el Thunder, pero maldita sea, no le tenemos. Así que como no le tenemos, que dirían los cazurricos de por ahí de la zona sur de Asturias, pues le ponemos otra. En este caso, una de un disco que se titula If You Want Blood, You Got It, si tú quieres sangre, tú la tendrás, que se titula Wall Lotta Rossi, que es un rock and roll de estos que se marcan los AC/DC con sus guitarras eléctricas. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all. Brutales los AC/DC, joder. Ey, brutal el botonazo que acabo de meter yo aquí ahora mismo. Joder, bendito. Bueno, queda poco ya para que vayamos acabando, así que escuchamos más buena música hasta que den las 10. Seguimos con Rockabilly. En este caso, volvemos a los años 50 y de un disco de la Sun Sessions de la Sun Sessions, no, perdón, de la Sun Records, pues de un CD, es una caja de 6 CDs de las distintos cantantes y grupos que pasaron por ahí, pues rescatamos a Warren Smith cantando una canción realmente, realmente sorprendente y con un sonido diferente para la época. Es el Uranium Rock, Warren Smith, de la Sun Records, 1956, como muy tarde. Getting tired, working hard every day. Working every day and not getting much pay. I got a big Geiger counter, it's a pretty good rig. When the needle starts clicking, that's where I'm gonna dig. Money, money, honey, pound your phone. Money, money, honey, rock and roll. Rake it in, bait it up like hay. Have a rockin' good time, throw it all away. See me now in my long Cadillac. Hinges in the middle, spare wheel on the back. Man, don't you know I'll be hard to stop when I find that big uranium rock. Money, money, honey, the kind you fold. Money, money, honey, rock and roll. Break it in, beat it up like hay. Have a rockin' good time, throw it all away. Yes, that's me in my long Cadillac. Heading down the road and I ain't coming back. Ain't no red light gonna make me stop when I find that big uranium rock. Money, money, honey, the kind you fold. Money, money, honey, rock and roll. Break it in, mail it up like hay. Have a rockin' good time, throw it all away. Esto que escuchamos era puro rockabilly, y lo que seguimos ahora es también una versión o un homenaje de varios autores de rockabilly dedicada a los Clash. En este caso, un disco titulado This is Rockabilly Clash, y por petición popular escuchamos a los Caravans haciendo una versión de, ya os digo, de los Clash, en este caso el Know Your Rights. Public service announcements with guitar. Bueno, y mientras que escucháis vuestros derechos para que los conozcáis, pues nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Creo que podemos estar por aquí, no lo sé si llegaremos a tiempo o no, pero sí, posiblemente estemos. Así que aquí se acaba El Pistolero Zurdo, quedáis en la compañía de Nedonia. Hasta la semana que viene, ya sabéis, sed malos y disfrutarlo. Esto fue El Pistolero Zurdo en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo.